Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Estamos, ya nos ven los jepetos. Muy buenas a todos y todas. Bienvenidos a un capítulo nuevo de la previa, el spin-off de Fondo Norte Podcast, que vuelve después de dos semanas de parón, porque claro, la primera por procesos. Fueron procesos que nos impidieron estar en estas últimas dos jornadas. Ya sabemos que no somos los gafes porque hubo victoria y derrota, con lo cual tenemos la conciencia tranquila de lo que pueda pasar. Esta jornada contra el Mérida, jornada 32, sábado 19 horas en Pasarón, partido que televisan por la TVG. Antes de nada, vamos a saludar a los que estamos aquí. Hoy no tenemos con nosotros a Pablo Cacheda, que creo que está trabajando. Pero sí está en los dos manos. Primero, Manotero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, de vuelta a la previa. Epa. Perdón, ya está. Ahí. Sí. Ya me está saboteando. No, está todo correcto. Y el otro mano que tenemos, hoy reconvertido en auténtica tweet star, después de un tweet viral que le hizo ganar miles de millones de seguidores. Manu Quiroga, cuéntanos qué tal se siente viendo a la gente por encima del hombro, sabiendo que tienes un millón de personas detrás de ti. Pues no sé, buenas tardes a todos y todas. Yo espero que mañana entre en la payota con gafas de sol, así con los brazos en alto, y que me lluevan billetes y que me inviten a todo. ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? Hizo un hilo de Twitter y... Hice un hilo de Twitter que llegó a 15 millones de personas. Eso no es nada, ¿no? ¿Qué? Eso no es nada. Mbappé, pues nada, mira tus últimos tweets, a ver a cuántas millones de personas llegas, capullo. Lo que está claro que... luego hizo un tweet hablando de Juan Señor, que seguro que no llegó ni a 15.000. No sé, estoy mirándolo ahora, te puedo decir. Llegó a 300 personas. Hay que hacer granatismo a los millones de personas. Bueno, vamos a entrar ya un poco en dinámica. Saludamos también a todos los fondeiros que ya están aquí. Vamos a decir fondeiros también, aunque la previa no sé si se considera, como no es Fondo Norte, pues no sé yo. No le vamos a llamar prevenidos, o sea, habrá que ser también fondeiros. No, esto se llama Fondo Norte la previa, aunque en Twitch no esté bien puesto, pero bueno. Vale. Pues saludamos ya a Gran TPCF, a Cristian Verdeal, Locolín, Norman, los incondicionales que están celebrando que hoy seamos tres en vez de dos, como últimamente. Y a ellos les voy a preguntar también a Frank, anda por aquí, les voy a preguntar ya también a ellos y de paso también a vosotros, que qué os parecieron, porque cuando hicimos el programa el lunes todavía no estaban publicadas, las promociones para este partido. Recordamos, socios, que recordar un poco la promoción es un poco hablar de ella, pero creo que ya no sé. Bueno, al final creo que se extendieron, ¿no? No recuerdo muy bien si a finales habían extendido para mañana sábado poder sacar esa invitación gratuita. Era una entrada a mitad de precio y una invitación gratuita por cada socio. La puedes sacar. Para plataforma se puede sacar hasta antes del partido. Una de las dos. Sí. La gratuita. Sí, la gratuita la puedes sacar por la web antes del... Espera, que estoy poniendo aquí estamos. La puedes sacar antes del partido, justo a través online. Y la mitad de precio era solo hoy hasta las 7 de la tarde en oficinas. Y también la mitad de precio creo que también era solo hoy hasta las 7 de la tarde. Una cosa un poco rara. La historia fue que en principio la entrada gratuita para socios solo se podía sacar en oficinas. Entonces la gente protestó en redes sociales y, según el Twitter oficial, solicitaron a la plataforma que se pudiera poner la entrada gratuita también en la web y se puede. No sé si es... O sea, podemos pensar dos cosas en esto. Que realmente la plataforma solo deja poner un tipo de entrada así con descuento tal a cada socio y tenían que pedirla y eso es muy habitual en desarrollo de software, o que lo habían decidido de esa manera y luego por las quejas pues lo cambiaron. Pero bueno, yo me alegro que lo hayan cambiado y que se pueda sacar por la web una entrada gratuita y otra a mitad de precio para tu grada si eres abonado, obviamente. Lo que preguntabas, Alex, perdona, a mí me parece que estupendas estas promociones. He discutido con alguno que dice que es, como siempre, una falta falta al socio, bueno, una falta de respeto al socio, estas cosas, pero yo es que soy de los que no cree eso, porque es que para mí cuanto más gente vaya, mejor va el Pontevedra y... Claro. Y ya está. Y el abono lo has amortizado desde hace ya 10 partidos. Pero es que es una campaña de marketing. Yo no entiendo. Tú cuando quieres vender un producto, primero lo das a probar gratis. Entonces, no veo yo qué tiene de malo esto. Yo haría una campaña incluso más agresiva para los tres partidos que vienen en casa, por ejemplo, un pack. Pero bueno, no está mal. Mejor esto que lo que hubo en el partido anterior. Eso sí. Y supongo que para el siguiente partido serán dos entradas gratis, y para el siguiente otras dos, y para el último, pues que es el Depor, pues intentarán hacer taquilla, que es lo que tienen que hacer. Sobre todo porque va a venir gente. Si hay algún juego, vendrá mucha gente de Coruña y no es el día de regalar entradas. Correcto. Hombre, pero a los abonados después, nos salvemos o no, para la última jornada, los abonados después regalar algo igual, ¿no? Digo yo, a los abonados. Si lo hacen bien, bien con el Depor, hasta pueden sacar sus socios nuevos. Porque a Unionistas la gente se le hizo socia para poder sacar entradas. Ya. Mira, dice aquí Frank, EU de puertas abiertas, menos no Depor. Pues mira. Pero bueno, hay gente que se queja, ¿eh? A ver, que la queja yo creo que es válida, pero para mí no tiene razón. Y punto. Por cierto, si quieren una entrada para Fondo Norte, yo doy la mía. O sea, la gratis. Si alguien la quiere, yo la saco. Aviso. Yo es que al final estas cosas están muy bien y siempre vienen bien y van a ayudar y tal, pero vamos a lo de siempre. Hay que hacer una campaña más agresiva de verdad. ¿Cuándo hay que hacer la campaña agresiva de verdad? Y no sacar a Marcos a presentar un cartel muy bonito con el mapa del tesoro y ya está. Y no sacar a Marcos con un cartel muy bonito hablando que se va a hacer una grada granate y explicarla en una rueda de prensa la iniciativa y ya está. Y se acabó la promoción de esa grada granate. Pues, bueno, si a ver, hacer, es gratis, ¿no? Las cosas hay que anunciarlas. Por cierto. Bueno, Manu, di lo que te parece y luego es que lo mío es otra cosa random. No, ya lo dije, que sí, que me parece bien. Que incluso sería más agresiva. Por cierto, una cosa. Hoy yo iba por la calle a eso de las 4:00 de la tarde y siempre decimos al final de cada programa que nos podéis seguir por la calle. Entonces yo iba tranquilo, iba a buscar a mi hija, que estuve pasando la tarde con él, muy feliz y muy contento, que por cierto es socio del Pontevedra desde que nació, que lo sepáis, y de repente una chica muy maja me dice, hola, sentada en una terraza, me dice, hola, y yo, hola. Y me dice, no, tú, sí, mi pareja os ve mucho, es este, un tour por Pasarón. Y yo, ah, y me quedé así, ah, Piracho, ese. Y yo, pues nada, mándale un saludo. Así que desde aquí le mando un saludo a Piracho y a la pareja que nos felicitó. También, y Piracho, Piracho también llamado Libas Segueye. Sí, ese, que nos sigue y que nos sigue. Me dijo la pareja de su pareja que nos sigue, que le gustamos mucho y tal, y que nos hizo gracia lo de un tour por Pasarón. Así que ya le dije a su pareja que gracias y tal, y que un saludo, y un saludo también desde aquí, Piracho, si nos ves o nos escuchas en algún momento, pero me hizo gracia, ¿eh? Lo de, hola, sí, mi pareja, un tour por Pasarón, bueno, dijo su nombre, que no lo voy a decir aquí, por si acaso, y me dijo, un tour por Pasarón, y me hizo mucha gracia el tema de un tour por Pasarón. Entonces, pues eso, nada. Ya está. Que ahora que no lo comentamos en su momento, pero ahora sí dan tours por Pasarón. Que, había una campaña con el banco, para este partido, con ¿no? el banco que usted me sabe que si participabas en un sorteo y te hacían un tour por Pasarón y sí. Te daban entradas para el partido. Y opciones de esto de lanzar desde tres tiros a puerta con regalos y tal, a ver qué pasa en el descanso, si se hace o no. Era para este partido, creo, ¿no? Hay un fondeiro que, por cierto, si nos ve, se lo recuerdo, que él sabe quién es, que tiene que pasar por taquilla para comprar la camiseta que tiene reservada, que si no se le va a quedar sin ella, que le marcó un penalti en un concurso, este es el descanso, a Roelio. Y tuvo un palé de cervezas acumuladas en casa que no había manera de acabarlas. ¿Un palé? Le regalaron una cerveza al día para todo el año de Amstel. Y encima eran cervezas que tenían un 33% más, un 15%, o sea, eran más grandes que las de 33 centilitros, eran un poquito más grandes. Y pero era, un palé. O sea, eran tenía una montaña de latas que llegaban casi al techo. Dios. Bueno, Amstel, bueno, es bebible, ¿vale? Oye, pues... Es verdad que era época universitaria y al final le dimos buena cuenta de ellas, pero aquí tuvimos que arrimar el hombro todos. 480. Vale, sacrificio. Dice aquí el fondeiro. Ah, pues mira, ahí lo tenemos. Pues mira, fue él. Lo importante fue que le marcó un penalti a Roelio. Pero no era por dar toques o algo así. Eso era un concurso de toques y el que más toques daba, los que más toques dieran, le tiraban el penalti a Roelio en el descanso. Ah, bueno, oye, pues bien. Pues, cosas divertidas cuando... Pues, bueno, oye, si queréis hablar de Amor de Cebolleta, acordaos también de las cheerleaders en Pasarón. También, bueno, también. Eso había sido muy épico, ¿sabes? Pasando frío ahí. Y menos mal que no coincidió en generación tuya, porque si no, Dios mío, pobre mujer. Bueno, ¿qué? Estamos en la previa, ¿no? ¿Cómo va el rollo? Sí, no, pero bueno, como no había mucha actualidad, pues por contar algo antes de que fuese entrando la gente. Vamos con el bloque un poco del rival y comentar un poco Mérida, cómo llega y lo que esperamos de él. Oye, es mañana a las 7, ¿no? Mañana a las 7, mañana a las 7. Claro, es que pusiste aquí en la cartera, bueno, en las sí, caletas 17 horas. Sí, tenía puesto a las 5, me equivoqué. A las 5, el que quiera hacer una jornada completa de deporte, hay un partido también muy chulo en el municipal, justo la pasaron. Hay un derbi gallego entre Cisne y Cangas, que va a ser un ambientazo también. El que quiera entonarse un poquito con el ambiente, el ambientazo que va a haber en el pabellón va a ser la leche. La gente de Cisne mete gente y hace un buen ambiente y la gente de Cangas es impresionante también. De hecho, el otro día leí un tuit en plan, son el deportivo del balonmano. Pues sí, en los ruidosos y lo que se desplazan, pues un poquito sí. Faltaba tu referencia al deporte. No, pero no fue mía, lo leí en Twitter. Creo que fue de Saime Nogueira o alguien que le contestó a Saime Nogueira. O sea, bueno, pero Llorones también son o como Arroyo, ¿no? Ah, bueno, no, ascenso por decreto no tiene, ¿no? Ah, bueno, vale. Bueno, Asociación Deportiva de Mérida, o Agrupación Deportiva de Mérida, no sé qué es, pero bueno. Yo tengo aquí marcado, pongo objetivo salvación, porque eso, desde el séptimo para abajo, todos están peleando por lo mismo, pero estos yo creo que si nos ganan, pues ya eso ya se olvidan un poquito, ¿no? Bueno, yo creo que tienen que ganar dos. Tienen 42, con 48 pueden estar tranquilos. Porque si pierden ahora y ganan los de abajo, te vuelves a meter en la pelea, puedes pillar una mala racha. Con 6 puntos, tanto Mérida como Unionistas están salvados. Había visto una estadística que estaba buscando por aquí, no la encuentro, de cuánto se creía que con cuántos nos íbamos a salvar, con cuántos puntos. Pero no la estoy encontrando y no sé dónde está. Pero decían que como con 50 o una cosa así. O sea, con 40 y algo, 40 y pocos. Pero no la encuentro. Mira, dice Fran MF en Twitch que según Grada Pro, que eran menos puntos. Igual es la estadística está de grada B. Sigue diciendo, mientras busco. El caso, a ver, es que a mí hacer matemáticas a estas alturas me da un poco igual. Porque es que si ves los puntos que te hacen falta y los que tienes, te acabas agobiando. Lo importante es que el Pontevedra ahora mismo tiene pues seis finales, vamos a descartar esta última porque no es un partido de la Liga del Pontevedra, pero tiene 6 partidos contra rivales directos. Puede que el Mérida y el Unionista sean menos directos porque están un poquito de tabla para arriba. Pero bueno, si pierden 2 seguidos ya están en la pomada metidos otra vez, que al final están... si el Pontevedra si le gana al Mérida, se queda creo que a 5 de ellos, ¿no? Pues, si estás a 5 de un equipo que está penúltimo, estás en la pomada. Hombre, sí, pero también hay que ver las rachas y cómo estamos todos, ¿no? Y estas cosas, digo yo, no sé cómo... Bueno, no sé. Es que yo veo al Mérida que está bastante... O sea, yo ojalá fuéramos el Mérida, la verdad. Porque hombre, estamos claro, ahí, estamos... Claro, que estamos 42 puntos, tranquilos, tal, no sé qué, pues... yo creo que ojalá fuéramos y pues... Eso, estar o no en la pomada, bueno, lo veo complicado, o sea, yo creo que no, porque a ver, están a 7 puntos del descenso, quedan 24 puntos, no, 21 puntos, más que nada, o sea, muy mal, tienes que tener una racha para estar preocupado, ¿sabes? Pero bueno, oye, qué cosas peores se han visto, ¿sabes? No, y lo que no, y sobre todo que no está en una dinámica mala del todo. Nosotros quizás estamos con esas 3 victorias en casa ahora mismo. Esto que es la comparativa que había hecho Cacheda el lunes, de que estamos por encima en última racha por esos partidos de casa de todos los equipos que vamos a enfrentarnos ahora, menos el Depor, pero bueno, ellos dentro de eso, si extiendes un poco más la racha, están bien. De hecho, es que vienen de ganarle al Racing de Ferrol, que venía en buen momento y estaba recuperando sensaciones. Y vienen de ganar 2-1 al Ferrol. Antes de eso, de los últimos 7 partidos, ganaron 2 solo. Y empataron 4, creo. Sí, en casa, fuera de casa, que es lo que a nosotros ahora mismo más nos preocupa. Y creo que tú te habías puesto un artículo, Manu, del entrenador de ellos, que hablaba también de que le preocupaba un poco el buen momento que tiene el Pontevedra en casa. Ellos fuera vienen de 3 jornadas, una derrota en Ceuta, que ahora mismo jugar contra el Ceuta parece que es jugar contra Real Madrid, y luego dos de empates. Sí, pero bueno, hombre, le han ganado al Fuenlabrada, bueno, pero los empates son Castilla. Y bueno, Talavera sí que puedes decir que en casa 1-1 el Talavera, pues sí que tal. Bueno, saludamos a Pablo, que está por ahí en la distancia, que está desde Barcelona, desde países catalá. Y nada, lo que os decía, ¿no? De aquí, tenemos aquí la estadística de Gradave Pro, que dice que el descenso en el grupo 1 serían 41,6 puntos. Entiendo que es para salvarte del descenso. Muy entonces, poco, serían ganar los tres de casa y uno más o menos, sería la teoría, ¿no? Porque nosotros tenemos 31, entonces sería ganar 3, 9 puntos, y ganar uno más serían 12, pues ya en teoría sería como nos salvaríamos. Son 4 en casa. Lo que pasa es que decimos 3 porque el Depor no lo contamos, pero son 4. No, digo que hay que ganar para llegar a esos puntos y ganar 3 en casa y uno más, ya sea fuera o en casa, ¿sabes? Nada más, digo, por eso como estamos ahora, que hemos ganado 3 en casa. Pero bueno, que es la que empieza, ¿no? Es la... Con el Mérida empieza. O sea, con el Mérida volvemos a empezar otra vez. Es como la... Es como volver a empezar todo, ¿no? Es como... otra vez, no. Tenemos que volver a ganar. Yo no sé cómo están los jugadores, pero a mí es como... Volver a empezar, ¿no? Es que seguimos igual. Es empezar con menos 9. ¿A cuánto estamos? Menos 5 puntos. Menos 5. Sí, sí. O menos 4. Bueno, menos 5 más... 4 más el Colabras. Sí. Pues lo que están por encima. Para que jugar contra estos equipos. Yo lo bueno que veo de esto del Mérida... es que al haber ganado al Racing de Ferrol tienen 42 y no vienen con urgencias. O sea, si llegan a perder ese partido estarían con 39, estarían más obligados a puntuar. Ahora juegan fuera, pueden venir un poco más relajados, el Pontevedra tiene que tener mucha más intensidad y por ahí sí que puede ser una ventaja. Ellos, sacándolos sus partidos de casa, están salvados. Sí, además han estado, o sea, una trayectoria bastante tranquila en el sentido de que puede que a lo mejor si eres aficionado al Mérida ves que no te terminas de separar demasiado los puestos de descenso, pero empezaron regular, las primeras jornadas les costó arrancar, también es verdad que eran debutantes en la categoría como nosotros, y a partir de ahí, cuando salieron de la zona de abajo, no han vuelto ni a estar ni cerca, ni cerca puede ser, pero no metidos en puestos de descenso, han estado viviendo en cierta tranquilidad, que nosotros desde que nos metimos en descenso no salimos. Claro, pero a ver, estamos hablando del Mérida como si, bueno, más o menos, un equipo normal, que igual no tiene muchas amenazas, pero en la ida nos ganaron 2-0 y le han ganado a equipos como el Ferrol, ¿sabes? Le ha ganado el Ferrol, ha empatado con el Castilla, o sea, yo pero no creo que también sea un equipo con que el hay Castilla, que tomar ganó la Córdoba. Ya digo. Bueno, pero ahora digo mismo no. Ganar al Córdoba en la segunda vuelta tampoco parece un mérito, visto cómo sí, están. Sí, pero... Que por cierto, por una semana no acerté. Siempre digo que el Pontevedra se carga un entrenador por temporada. Pues aguantó una semana más el Germán Crespo, luego, pero ya lo echaron también. Claro, pero me digo que parece que no lo estamos, no sé, no os da la impresión de que no lo estamos valorando lo que hay que valorarlo, porque nos ganaron 2-0 allí, ¿eh? O sea, no. Sí, nos ganaron mal. Además con sus armas, que es algo que Antonio dijo en la previa. En la rueda de prensa, avisando que era un equipo que las transiciones eran muy peligroso, que era un equipo pues que era muy rápido, que no le podías conceder contras, y así nos ganaron. Y por lo que comentó en la rueda de prensa también, señor, ahora, no es que el equipo haya cambiado mucho, sigue siendo un equipo bastante parecido, el sistema de juego es muy similar. Destacaba también, señor, que era un rival bastante contundente, o él utilizó la palabra, creo que intenso, ¿no? Creo que utilizó la palabra intenso. Coagresivo o algo así. A ver si lo tengo por aquí. La palabra exacta. Ellos juegan al límite, dijo. La palabra. Ellos juegan al límite. Y no lo digo yo, lo dice su entrenador. Que si tienen que hacer falta, van a hacer falta, que son agresivos y el tal. El entrenador de ellos también dijo que el Pontevedra jugaba al límite. O sea, tópicos tras tópicos en ruedas de prensa. Sí, pero yo no creo. El Pontevedra no es un equipo que haga muchísimas faltas. A pesar de que yo creo que tiene, de hecho, más tarjetas de las faltas que realmente hace. Sí, a ver, pero también hay que tener en cuenta que, a ver, allí nos ganaron 2-0. Uno fue, estaba recordando los goles, uno fue pues un rechace al medio de Cortés, que no fue lo mejor del todo, y luego el 2-0 pues fue también un contragolpe que sí que es del libro, pero bueno, nos pillaron y es lo que hay. Lo positivo que nosotros venimos en ligera mejor racha o ligerísima con un punto más, ¿no? Y que bueno, ahí y que en pasaron llevamos 2-3 ganados, entonces pues somos los fuertes. Otra cosa que no sé si decir que es positiva o no, que Churra está lesionado. Y ¿por qué lo digo? Me explico, ¿eh? Yo a Churra lo valoro mucho y lo quiero mucho. Pero contra un equipo que es rápido en las contras, Churra es el que se le suele, porque se la juega más en la salida del balón, le suelen pillar más la espalda, a mi modo de ver. Entonces igual se mete a Derico, a Luis Martínez. Tampoco es que Soto sea el central más rápido del mundo, ¿eh? Ya, pero Churra siempre está como muy adelantado porque le gusta salir con el balón. O no, no me lo negaréis. Le gusta salir con el balón, entonces está más adelantado. Cierto es que últimamente no es tanto, pero entonces yo creo que igual es, nos viene mejor o igual es más positivo de alguna manera, yo por ser positivo, porque no está Cacheda, que no esté, que Churra esté tocado pero y esté en la enfermería. Confirmó que no va a jugar. El único jugador que está descartado por lesión es Rufo. El único. Pero tú dijiste que estaba lesionado, ¿no? No lo pusiste tú en... Yo no fui Diego, pero no. O sea, acabó lesionado el partido anterior, claro. O que lo cambiaron al descanso, pero... Un golpe muy fuerte en el cuádriceps, pero es un golpe. Y tiene hematoma pero tratándose de Churra, mientras tenga la pierna, y entonces sin pierna podría jugar también. De hecho, lo hemos dicho aquí el lunes, que Churra se retira un partido lesionado no quiere decir que no esté para la siguiente semana. Ha jugado con el hombro fuera. A ver, yo es que me defío de Pontevedra Viva, que es nuestro medio de por referencia, no porque más no trabaje en él, o sí, pero Churra y Masogo, nuevos inquilinos de la enfermería Granate. A ver, hola. Pero eso ¿cuándo fue? Hace 2 días. El miércoles. Lesiones evolucionan. El viernes está bien. ¿Vosotros creéis que va a jugar Churra entonces? Yo creo que sí. Le ha preguntado también por Masogo en rueda de prensa y dijo que no estaba descartado. Que el único jugador que está descartado seguro es Rufo, que se va a hacer conservador con él. Y ahí vamos con el otro tema del día, que ya han preguntado en el chat por él. Ya dejamos el Mérida y ya vamos a rajar. No, pero si vamos a hablar de bajas, pues vamos a hablar de bajas. Ya que nos metimos en eso, que ya nos han preguntado en el chat por él. Yelko vuelve a la convocatoria después de, pues desde el partido contra la Cultural, ¿puede ser? Jugó en Ferrol para forzar la amarilla. Bueno, sí, vale, pues no cuenta. El último que cuenta fue el anterior. Sí, la Cultural. Pues vuelve y no sabemos si vuelve al banquillo o va a tener minutos, pero el caso es que, como no estaba lesionado, como decía en Alcorcón un señor, pues lo vamos a tener de vuelta en una convocatoria. Y eso, al menos para mí, no sé si para el señor, es una buena noticia. Y Martín dice que también, entonces, ¿no? ¿Que va a volver a la convocatoria o no? Es que en casa convoca a todos, ¿o no? De momento, él dijo que convocaba a... las palabras textuales, y vuelvo a ir a él, los 20 que... Habla de 20 personas. Y 20 de alguna manera, ¿no? Van convocados los 20 futbolistas que pueden estar convocados. Van convocados los 20 futbolistas que pueden estar convocados, más dos jugadores del filial, que son el portero, porque siguen lesionados... Víctor y está sancionado Cacharrón, que es el último partido, y luego también Víctor Casais. El que no está es Rufo, el resto, pues, y bueno, el Cacharrón que está sancionado. Uh-huh. Bueno, luego tiene que hacer descartes, no pueden estar todos en el banquillo. Claro. A ver. Igual Masogo pues está ahí, igual resulta que el uruguayo sigue todavía de vacaciones, y hay jugadores que o Alibase en casa no lo pone por la reacción que pueda haber en Pasarón. Alibase estuvo calentando el otro día. No creo. Mira, yo tengo algo que decir sobre lo de Yelko. voy a leer literalmente, que lo tenemos en pantalla, lo que dijo la rueda de prensa que recogiste tú, Alex, en la web. Interrogado sobre las palabras sobre Yelko en Alcorcón, el señor dijo que es una cuestión no del que lo dice, sino del que recoge. Yelko lleva 2 semanas entrenando con los demás a un ritmo diferente. Si nos paramos a analizar cada jugador, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, nos ha echado la culpa a nosotros de él soltar el puñal. De soltar los dos puñales que soltó durante 2 ruedas de prensa, nos ha hecho la culpa a nosotros, que nosotros somos los que lo contamos. O sea, a mí me ha parecido, o sea, yo lo hablamos en privado, a mí este tío, o sea, señor, Juan Señor, que si nos salva, ole por él y le daremos las gracias y le haremos un monumento si quiere, pero cada vez me está gustando menos. Porque una, que suelta las que suelta, y bueno, y hace los castiguitos ese que le hizo a Luis Martínez y tal, que me parece también un poco extraños. Y ahora nos echa la culpa a los que comentamos el tema. Es como, bueno, dudas de un jugador, luego dudas otra vez, lo nombras otra vez sin que te pregunten por él, y ahora resulta que la culpa es de nosotros. O sea, de nosotros hablo de medios, ¿eh? En general, no de nosotros como programa. O sea, ¿no creéis que es un poco como, oye, la recogida de cable podría ser un poco más señorial en vez de esto, ¿no? Nunca mejor dicho. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ya lo pensaba antes, así que me alegra que te vayas dando cuenta. Hombre, tampoco soy yo, no estaba yo en la señoreta aún, ¿eh? O sea, yo estaba, bueno, expectante tampoco, o sea, pero bueno, pero no sé, no me parece una, o sea, ya lo comentamos el lunes también, ¿eh? O sea, no, Alex, en plan, el tío que venía a apaciguar las aguas, pues igual no apacigua tanto. Yo voy a guardarme lo que opino hasta final de temporada. No, qué oportunista. No, espera, que va. Que te ponga no primera plana, Alex. No, porque igual lo salva y no va a cambiar mi opinión. Pero yo confío, espero, que el proyecto de la 23-24 se lo den a otra persona. Independientemente de la categoría en la que estemos. Y si lo salva, y si lo salvan, pues ole por él, muchas gracias y buena suerte. Pero yo confío en que el director de la nave la temporada que viene y la persona alrededor de la cual tiene que girar un proyecto que empiece desde cero, aunque nos mantengamos en la categoría, o bueno, si nos mantenemos en la categoría va a haber una base que tiene que quedarse, igual que si bajamos, pero ese proyecto tiene que llevarlo a otra persona, a la que le dejan trabajar desde el principio, y alguien de futuro de verdad. No un señor que hace nada estaba entrenando al Mérida, hace 20 años estaba entrenando al Mérida y resulta que el entrenador del Mérida era el portero del filial. Y entre esas y esto, pues, dos equipos más y años de vacío. Que está muy bien, quizás ha conectado con lo que la plantilla necesitaba, el equipo fuera de casa ha dado un rendimiento pues óptimo y en casa muy bien todos los partidos, pero yo personalmente preferiría que el proyecto se lo diera a otra persona. Correcto. Pero vamos a ver. Sabemos dónde estamos, ¿no? Al señor lo trae la presidenta. Si la presidenta tiene la valentía, la suerte de haber acertado y conseguir el objetivo con su apuesta arriesgada, ¿en cabeza de quién cabe que va a prescindir de él? No, además eso está firmado. Si el equipo se salva, se queda una temporada más. No hay más discusión. Puede rescindir un contrato. Sí, puede haber una cuerda también de dejarlo, por uno para otro, no sé. Bueno, igual, y si lo salva, yo. Ojalá lo salve, pero si lo salva, yo le daré la razón a Antonio Otero, que creía en esta plantilla. Mira, hoy antes de aquí pensando y tal, ¿no creéis? A ver cómo lo digo. Que Juan Señor, con sus frases y su manera de ser, es como un reflejo muy parecido a la presidenta. Sí, tiene un discurso muy parecido de el esfuerzo, de creer, de perseverar. Y también como de castigar, y también de soltar alguna por detrás. No es como muy parecido como se comporta. E igual por eso se entienden bien. Puede ser. No digo que sea malo ni bueno, ¿eh? O sea, no lo digo en plan. Bueno, sí, que a mí no me gusta cómo está actuando Juan Señor como entrenador, pero bueno, ¿no creéis que es así como son muy similares? No lo creéis. Bueno, vale, pues seré yo, que veo cosas. No sé. Vale. No, puede ser que estén en la misma sintonía, pero no creo que sean personas parecidas. No, a ver, yo digo, claro, digo personas parecidas públicamente con sus declaraciones y sus maneras de actuar y de ser públicamente. Porque ni yo a Juan Señor lo conozco en su día a día, ni a Guadalupe Murillo tampoco. Entonces no puedo decir nada como personas, como son de arriba abajo. Yo digo como entrenador de Pontevedra y presidente del Pontevedra. O sea, lo digo así, no sé. Solo te castiga a ti la presidenta y un poco a Manotero, dice Pablo. A mí no me castiga que no habla conmigo ya. Nunca. No pasa. Bueno, da igual. Bueno. Eso. Pero bueno, lo que hablábamos antes del partido, hablamos un poco del partido de ida, que ya lo comentamos, que era un partido en el que nos pillaron pues en las contras, decir que para mí uno de los mejores jugadores que tiene el equipo, creo que estuvo jugando en ese partido también, que es Carlos Cinta. Es extremo, máximo goleador del equipo ahora mismo, aunque el último partido tampoco jugó titular. está ahora mismo, es duda, ¿no? Lo escribías tú en el en Pontevedra Vía, Manu. Él era duda, sí. Y luego tienen una baja, que es la baja de un lateral izquierdo. De lateral izquierdo, Vela, sí. Que ese chaval prometía bastante cuando estaba en la cantera del Madrid, no sé, le perdí la pista un poco. Pero es un chaval, sí, todavía. Sí, sí, que debe tener 21, 22, por ahí. Y Cinta, pues, yo la verdad no conozco mucho al Mérida, Córdoba, es decir. Pero sí, creo que Cinta es uno de los extremos más peligrosos de su plantilla. Tiene gol y estuvo ahí con una lumbalgia hacia el entrenador, aunque todavía no está recuperado del todo. Pero bueno, sonaba un poco a excusita. Yo creo que si viaja estará para jugar. Si no, no le vas a meter una paliza a un tío con un lumbalgia en autobús Mérida-Pontevedra. Yeah. Si no está para jugar. Luego recuperan a Bonaque, que para mí es de los mejores defensas que tienen, que el último partido no estuvo. Tienen un jugador que a mí me parecía muy, muy interesante, no sé si acordáis de él, se llamaba Busi, que era el mediocentro que tenía el año pasado en la Valcarnero, que a mí me parecía lo mejor que tenían ellos, y lo tienen allí, es titular, a mí me parece un muy buen jugador. No sé. Y luego tienen a, que también me sorprendió, que era un delantero que a lo mejor, seguro que, si tú contaste aquí el otro día, hace unas semanas, que Antonio había pedido un delantero y que no se lo trajeron, y que insistió en verano en traérselo, pues me extraña que a lo mejor no pidiese al chaval este que ficharon en el mercado de invierno, a Chuma, porque fue el máximo goleador de su San Roque de Lepe la temporada pasada, y esto es lo final, estaba jugando en segunda ref en el UCAM y se lo acaba de llevar ellos para el mercado de invierno. Tampoco es que lleva muchos goles esta temporada, pero bueno, era un jugador que Antonio conocía bien, si pedía un delantero. Y después tienen los delanteros del año pasado que habían metido no sé cuántos goles, que este año tampoco, ni están siendo titulares ni están teniendo mucha suerte para el gol. Son Copete y Lolo Pla o algo así, creo, ¿no? Sí, ya en la ida rajaban bastante, sobre todo de Copete, estaban rajando bastante en redes de él. Bueno, estaba buscando la convocatoria, pero no la han puesto. Entonces no sé si vino Cinta o no, la verdad. Pero sí, el entrenador dijo que Cinta viajaba, creo. Ah, sí, vale. Pero han entrenado en el partido del Corucho, en el campo del Corucho. Eso tiene que servirnos para que pierdan otra vez. ¿Y le cobrarían 20 euros de entrada? O a ellos no les cobran. No sé, pero bueno. Dice aquí que la TPCF que tienen un japonés rubito también. Sí, pero no juega mucho. Rubio. Será rubio teñido. Los japoneses no son rubios, ¿no? Se tiñen. Claro, el japonés. O sea, rubio teñido, claro, por eso digo. Pero no juega mucho. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos apuesta de 11? Akito se llama en japonés. Akito. Bueno, venga, va. Si queréis hacer apuesta de 11. Empieza tu mano, venga. Ah, claro. Bueno, obviamente, Cortes en portería. Bastos. Yo creo que va a ser Churre igual, si está preocupado. Churre, Soto, Seoane, Borja, el chico nuevo y Miguel Román. Y luego va a ser Alex, Bryce, Charles. Uh-huh. Creo. Y me falta uno. ¿Cuatro, tres? No, está bien. Cuatro, no, tres. Sí, cuatro, tres. Sí, yo creo que va a ser algo así. Sí, con el chico nuevo ahí también, un poco de enganche. Chico nuevo. Sí. Está empezando a rendir. O sea, se nota que ya lleva un tiempo en el equipo y está empezando a dar un nivel un poco mejor. Tampoco es que sea un jugador que desentonase en el equipo, pero digo que ahora últimamente está mejor que cuando llegó. Mira, Fran MF también en Twitch también pone lo mismo que yo y Pablo también, creo, ¿no? ¿Ves? Chico nuevo pues... también. Pues un saludo aquí a Javi Robles, Creo que va a jugar Cortés. La defensa va a ser esa. Tengo la duda de si Churre o Derek, depende de cómo esté Churre. Pero el centro del campo, Román, Borja, Bryce de enganche y arriba Alex González, Charles y Libase. ¿Libase? ¿Tú crees que Libase? ¿Y Libase por la derecha? Sí, como contra el Tenerife. O sea, dices que no juega, o sea, tú vas a crees que van a jugar con extremos, o sea, con extremos y en vez de meter a Rubio, mete a Libase. Sí. Ostras. sea, ya, ya para coronarse, ¿no? En plan, ya raja de ¿Esto es para las risas o son los vibes que te ha dado ver los entrenamientos? Esto es información. Toma ahí, exclusivo. Espera. Manutop, a ver, ponte adelante. ¿Qué has dicho? No puedo poner música hoy, pero bueno. ¿Cómo? Esto de broma, no. Es opinión. Creo que va a jugar. ¿Has visto los entrenamientos esta semana? No, esta semana no fui. Pero por sensaciones, por cómo se expresa, creo que le va a dar bola y creo que va a ser titular. Y a lo mejor, oye, si tienes a Alex González, funciona por izquierda con velocidad, pues metes otro extremo rápido por la derecha. A ver, Rubio no está rindiendo. No sé, Bryce en la banda pierde, entonces. Claro, pero date cuenta. Vale, pues tú imagínate, te pones a Ibase en la derecha, ¿no? Creo que estoy aquí faciendo un poco el audio. Pones a Ibase en la derecha y lo hace fatal. O sea, te estás arriesgando a que al chaval lo crucifique Pasarón 80 veces más. Está crucificado ya. No puedes matar a un muerto dos veces ya. No, que va. Si encima no rinde, ya es como, bueno, es un riesgo gigantesco. Yo es que Manu, la si Ibase no rinde... La pitada que lleve enorme y marca el 0-1 y manda a callar a Pasarón. 1-0 será, ¿no? Digo yo. Bueno, 1-0. Ah, bueno. Sí, si Ibase entra y lo hace mal, a quien crucifica no es a Ibase. Ibase está crucificado ya, es al señor. Claro. Se arriesga más señor poniéndole que él jugando. Al jugador le da igual. Sí, hombre, o sea, está aquí para jugar, ¿no? Paso volvió. Claro, no, digo yo, no sé. Al señor y a la directiva que dejaron que volviera. El que decide ponerlo es él. No es la directiva. No creo que venga Roberto Feans a bajar al vestuario y a decirle a señor, a este chico de me lo pones a jugar. No creo. No sé. Pero bueno. Es que como se cumpla eso, Manu, Dios mío, es que puede ser muy loco, ¿eh? Muy loco. Sí. No sé. Me compro la capital. Ahí está mi apuesta. Venga, ¿y tú, Alex, qué dices? Yo creo que no. Yo creo que no va ni a jugar. Lo pondrá a calentar y luego no lo va a sacar. Como otra vez. ¿Cuál es tu once? A no ser que estemos perdiendo, entonces sí. Cuando ya estemos perdiendo y no hay que perder. No, el mismo que dijiste vosotros, con el 4-3-3 y con Alex por la izquierda, por la derecha Bryce y luego Charles. Yo creo que va a jugar así. Tengo ahí la duda también con Churri, que puede ser que juegue Derek, pero... Yo sabéis de qué tengo ganas. Tengo ganas de que saque a Casais titular y luego sacar a Charles de revulsivo. ¿Sabes? Sí, en plan. No. ¿Por qué no? No sé. ¿Qué revulsivo Charles? Joder, pues porque Charles pues tiene para. Pues lo sacas en el minuto 50. Sacas a Casais hasta el minuto 50 y en el 50, pues Charles da. Pero todo si eso ya, pues, si eso ya lo hemos visto, mano. Eso es lo que hacía Tony Otero. Sacaba a Charles en segunda parte. No tenía Bryce y no tenía tampoco el medio del campo a Borja y no tenía cosas así, no tenía Robles tampoco. Entonces ahora con esto así a tope, ¿no? No tenía Bastos, ni Sebane, bien. Hombre, ¿no crees que podría ser interesante? Yo creo que si decide poner a Víctor Casais titular por delante de John Vaquero ya directamente que no lo convoque. Es que, hombre, no digo que saque yo un vaquero titular porque se ha visto que de 9 no funciona en este esquema. Y Casais tampoco juega de 9, está jugando que hay una banda. No juega delantero centro. No, mira, déjate de Lerias Quiroga. Bueno, hombre, a ver, aquí hay que dar juego, joder, qué es. Es por decir algo. Vale, pues nada, me callo, nada. Pero, ¿y si pasa? Me invitáis a algo. Sí, si pasa te compro otros 1.400 seguidores como los que te entraron nuevos. Que ya lo compré, bueno, da igual. Cambio Charles por Vaquero en la segunda parte y primer gol de Vaquero. Bueno, ojalá, pues tendrá que llevar, algún día meterá más goles que aquí el mencionado antes por meterlo en gol a Roelio. Que esa persona lleva más goles que Vaquero en Pasarón. En Pasarón y fuera de Pasarón. No, que en Pasarón alguno metió en algún entrenamiento. Ah, bueno, que también entrenan en Pasarón, es verdad. Sí. A señor sí que le dejan. Bueno, porra, Pablo Cacheda, diga la porra en el chat, si no sigue viendo. Sí, Cacheda, que diga la porra en el chat, que así ya lo apunto. Decir que la última porra que se hizo allá por el siglo no sé qué, no hubo acertantes. Creo que fue el partido contra el Rayo Majadahonda, si no me equivoco. Fue la última porra que se hizo. No acertó nadie, ni nosotros, ni nadie del chat. Nos pregunta José CC si hablamos de los disparos en el descanso de la banca. Eso ya hablamos, ¿no? Sí, lo comentamos antes. Sí, sí. Ya tal vez. Sí, sí. No se sabe si se va a hacer, porque era un sorteo. Y si al que le tocaba quería hacerlo, o sea, no era el sorteo y te tocase eso. Era como algo voluntario. Y si lo haces, tienes la opción de ganar una bufanda, un balón y una camiseta o algo así. Ah. No, perdón, una bufanda, una camiseta o el abono para la temporada que viene. Está bien. Sí, bueno, sí. Es verdad que la otra vez también había sido eso. Había sido la cerveza y luego le regalaban el abono la temporada siguiente. Que de hecho a él le regalaban un abono para tribuna y lo cambió por dos para norte y uno infantil. Ah, bueno, bien, bien. ¿Y puedes pedir uno para un palco? De arriba. Es que el palco no es abono, el palco hay que pagarlo entero. No, pero el palco te da 10 abonos, te da entrada para 10 personas, algo así era, ¿no? Sí, pero no es un palco, es comprar el palco, no es, otra categoría distinta a la que, de otro nivel, a la que solamente cierto grupo de PTVs puede llegar, o de empresarios. Nosotros no tenemos esos niveles, ni económica ni socialmente. Bueno, si los mecenas aumentan lo suficiente y ahorramos un poco, igual podemos comprar. Igual nos da para un abono de tribuna. Ya dice Perry que tiene dos entradas de preferencia gratis sin colocar. Por eso, si alguien la quiere, pues que hable con Perry por ahí. Yo creo que había alguien en el grupo de Telegram que la pedía, pero no estoy seguro ahora mismo. Mira, 2-0, 3-0, Pablo dice 2-0, yo digo 2-1. Pablo dijo 2-0. Sí, yo digo 2-1. Y goles de Alex y Charles. Bueno, Manuel, ¿usted qué 3-0. Dice? Libase y Charles. Que Libase no va a jugar. Bueno, es que lo sabes tú. Sí. No, pero. No, mira, si no sabes ni siquiera las fotos que cuelgan en Twitter, hombre, que hay que adivinar por dónde está, que ya ni lo enseñan. Que es muy inteligente por ellos, ¿eh? Pero prácticamente no lo enseñan. Ya verás. ¿Y tú, Alex, qué dices? Y él tampoco, ya en Instagram ya se dedica a adorar al Real Madrid, está buscando equipo. Ah, verdad, sí. Yo digo 3-2. Joder, otro que me quiere hacer pasar mal. Malata. Bueno, pues nada. Lo de la indisciplina debe ser algo de los futbolistas generales, ¿sí? Viéndolo de Mané también. Sí, ¿no? Que le pegó a un compañero. A Sané. Bueno, escuela Valverde, joder. No, últimamente se está poniendo de moda, pero por lo menos se pegaban al vestuario. Que el otro día en la NBA dos fulanos se pegaron en pleno partido, en el banquillo. No pasa nada. Está bien, hombre. Y eso no lo hacen en el francés. Pegas a alguien en el parking y el estadio te aclama. Joder, está perfectamente. No pasa nada. Me gusta esta de Perry 3-0, Yelko, Martín Diz y Gonzalo Bueno. Por favor. O sea, prefiero eso que lo de mira que lo del Ibase me gustaba un poquito, pero eso es mucho mejor, ¿eh? Mira, yo pido una cosa, creo que de Pontemán, que cuelga vídeos en YouTube de vez en cuando sobre el Pontevedra y tal, que está en Sur, que esté atento a la gente que calienta. Si calienta Gonzalo Bueno, por favor, pasarnos el vídeo. Queremos ver el vídeo de Gonzalo Bueno calentando. Porque el otro día alguien me dijo que sí que había calentado en Pasarón, pero yo no lo vi. Entonces, porque estoy en el norte y queda un poco lejos. Y sí, estoy un poco virado. Van rotándolos. Claro, pero por favor, que alguien, o alguien que esté en tribuna, si veis a Gonzalo Bueno, hostia, vaya gallo me salió ahí. Si veis a Gonzalo Bueno calentar, sacarle un vídeo, por favor. Queremos saber qué calienta y queremos saber qué cuenta como jugador del Pontevedra Club de Fútbol. No, cuenta más que Martín Díez. Ya. Al menos en la última jornada. Pero cuenta menos que el Ibase, que estuvo de vacaciones 3 meses. Que Valentín, por ejemplo, también cuenta más. Bueno, pero Valentín, lo de Valentín. No de la primera plantilla. Aunque ahora no ya. Se justifica con Vitor Colo Casais, pero bueno. Yo entiendo que también ahora mismo quizás no sea la prioridad del Pontevedra. Antes no era la prioridad del Pontevedra conseguir que el filial ascendiese, pero ahora que lo tienen tan cerquita. Lo mismo dicen, bueno, mira, tampoco Haichenko va a ser un futbolista que nos va a dar 3 puntos en todos los partidos. No vamos a quitarle a Jesús todos los jugadores, le vamos a quitar uno solo, en este caso Víctor y el portero, porque no nos queda más remedio. y que tenga jugadores suficientes. ¿Cuándo juega el filial? Igual pueden jugar, ¿eh? El filial juega el domingo por la mañana, primer equipo. Filial, espérate, lo tengo aquí. Domingo a las 12 horas, la Xunqueira. Pero ahora ya no existe la norma esa de las 24 horas. Pueden jugar el sábado y jugar el domingo. No sé. Si lo vas a llevar para abusarlo, sí, pero para tenerlo en el banquillo, pues, déjalo. Llevas convocado a un chaval del primer equipo, ¿qué pasa con el primer equipo? O sea, pásate, sí. ¿Para qué fichaste a Gonzalo Bueno? ¿Para dejarlo por la convocatoria y subir a un chaval del filial? Para que juegue, pero si no juega. No es Gonzalo Bueno, es Gonza B. Punto. Gonza B. Punto. Gonza B. Bueno, dice aquí. Bueno, vamos a dejar. No, no voy a hacer el comentario ya por el meme, ya que luego nos pasamos y la gente nos dice que nos pasamos con la gente y con los memes. Que ya nos pasamos con Oscar un poco, entonces, pues. Bueno, repasamos, antes de repasar lo que es el resto de la jornada, de los partidos que nos interesa echarle un ojo para saber dónde podemos recortar puntos si ganamos, decir que el árbitro, para los que les gusten saber estas cosas, es un chavalín de 30 años, de Oviedo, y que esta temporada ya nos pitó el partido que empatamos contra el Rayo. Chavalín de 30 años, ¿te has llamado chavalín a alguien de 30 años? Hombre, para ser un árbitro, que Charles es mayor que él. Ah, eso sí. Sí, sí. Que lleguen a esa categoría. Bueno, a mí un árbitro, para mí, yo cuando veo un árbitro en primera red con 30 años, me parece carne de que ya le han visto algo para que llegue a la élite. Cuando llegan tan jóvenes a esas categorías. También. Sí, claro, pues te digo. Pero con 45 años, si estás en segunda B o en segunda red, no vas a llegar a primera. Hombre, ya, claro. Eso es a lo que me refiero. Bueno, pues eso. Jornada. A ver, que la pongo por aquí. Que la tengo por aquí yo. Jornada 32. Sábado tenemos... hay partidos bastante chulos para el que le guste seguir todas las peleas de la liga. Hay tres partidos chulos, concretamente por arriba. Un Castilla-Celta B el sábado y luego el domingo hay un Córdoba-Alcorcón y un Ferrol Deportivo. Y luego, por la zona de abajo que también nos interesa, el propio sábado se juega el Fuenlabrada-Sanse. Cuanto más puntos se deje el Sanse, bueno, en este caso casi que nos viene mejor que empaten, pero bueno, sino que se deje puntos el Sanse. Y ya para el domingo, Talavera Unionistas, yo creo que Unionistas ya ahora mismo, tal y como está la cosa, que se salve lo antes posible para que nos lleguen salvados a nosotros. Linares Rayo, Leonesa Linense, Ceuta Badajoz y Algeciras San Fernando. Esto sí que es duelo directo entre los dos que están abajo. Pues hasta esa jornada la que el Depor se pone líder, por fin. No puede. Está 4, creo. Sí, está 4, sí. ¿Pero por qué? Porque el Alcorcón El Córdoba va a ganar, sí, al Alcorcón en casa. Ya, espérate. Han cambiado de entrenador, han fichado a Mosquera, que es ex del Depor, pues, también. Han cambiado de entrenador. Sí, y los partidos de la Tobega son el nuestro. Sábado a las 7. Antes echan el Cisne Cangas. Y el domingo a las 5 o a las 7, perdón, es el Ferrol, Racing de Ferrol Deportivo. En cuanto a la base, ya lo hemos dicho, el filial juega en casa contra el Moraña el domingo a las 12 de la mañana en la Xunqueira. Y el juvenil juega también en casa, pero en este caso casa no es la Xunqueira, es Xeve, el sábado a las 11 de la mañana, un horario un poco raro, contra el Valladares. Decías antes con el... Estoy viendo la clasificación. El Fuenlabrada-Sanse, que gane el Sanse, tampoco sería algo malo, ¿eh? Es que si gana el Córdoba, se te escapa otra vez a 4 puntos. El Fuenlabrada. Eso, el Fuenlabrada, coño. O un empate, ¿no? No sé. Yo, igual un empate sí que lo veo mejor. Y tú ganando, te quedas con el Córdoba un partido de distancia y sigue el Sanse en la pelea. Pero como gana. El tema es que a nosotros al Sanse todavía tenemos que jugar contra ellos y contra el Fuenla tenemos perdido la veraje. Entonces. Ya. Sí, es mejor. Que se escape mejor el Fuenla y que se meta al Sanse. No, yo prefiero que el Fuenla se quede abajo. Que el Fuenla se quede abajo porque al Sanse le puede recortar tus puntos. Yo creo que mejor que ahora mismo lo que nos viene bien en todos los partidos directos, llámese que todos se dejen puntos. Aunque sumen de uno. No suman de tres. Y al final, ahora mismo, lo que mejor nos viene a todos. Pero siempre y cuando nosotros sumemos. Y sumemos es, lo dijo muy claro también hoy, que creo que fue de lo mejor que dijo en la rueda de prensa Señor, al Pontevedra no le vale puntuar. Al Pontevedra le vale ganar. Siempre. Tampoco valía en Alcorcón y no vale ahora. El Pontevedra tiene que ganar los 3 puntos en los 6 partidos que quedan. Tiene que ir a ello. ¿Se puede dejar algún punto en algunos? Sí, pero tiene que ir en todos los partidos a ganar. No, no. Está diciendo que se conecte Cacheda. No. Cacheda no se puede conectar. No me la liéis. sí, bueno, y que el Linense también pierda y estas cosas, que gane la Cultural y tal. O sea, a ver. Que al final nosotros nos estamos fijando mucho en que pierdan los de abajo, pero es que ahora mismo nos interesa más que pierdan los del medio. Porque los de abajo ya están abajo. Claro, claro. Nosotros tenemos que sacar esos 41 puntos, o 42 y 43, y Santas Pascuas. Y eso es ganar todos los de casa, o intentar ganar todos los de casa, o ganar 3 de 4, al menos, y sacar puntos fuera, como sea, y alguna victoria por ahí, mejor. Pero bueno, es lo que hay. Y os tengo que decir, para terminar, yo estoy optimista. Tengo hoy la semana el rollo de yo creo que vamos a ganar y vamos a enganchar y no sé, yo creo que vamos a ganar esta y la siguiente que es contra el San Fernando creo que igual empatamos y que luego, yo creo, yo tengo buenas vibras, ¿eh? No sé por qué, tengo buenas vibras. Me gusta. Sí, y algún día nos tienen que favorecer los árbitros. Sí. Y mañana a estas horas estaré en la zona rajando del club, del equipo, con una cerveza delante, con Manu Otero, ¿sabes? O sea, ya verás, pero bueno. A mí no me da turra, ¿eh? Turrismo. Bueno, siendo partido sábado y a las 7, si el equipo gana, puede haber turismo del genovino, del de verdad. Del de pasarte por algún bar del centro y encontrarte a algunos jugadores que viven en Pontevedra y que están celebrando también que tienen el domingo libre y que pueden celebrar una victoria. Y de estar a las 11 de la noche en la payota aún y decir, ah, mira, habrá que bajar esta cosa también. O sea, sí. Positivismo Quiroga, sí, estamos ahí. Bueno, pues ya está, ¿no? ¿Algo más? Para un día que no nos alargamos, deja. No sé cuánto tiempo llevamos aquí. No hay editoriales ni historias. No, 40 minutos. Oye, muy bien, estamos a tope. O sea, al final el culpable va a ser Cacheda, que tardemos. Ah, no, que Cacheda tampoco me viene mucho, pero bueno. Wow. Joder, y luego hablas de Juan Señor. Como la del señor Ayerco, igual, ¿eh? Madre mía, ¿y por qué? que sepáis que Cacheda no está lesionado. O sea, alguien preguntó. No. Cacheda está en un país independiente. Que es Cataluña. Nada, un saludo a Cacha. No, que no, es bromita, creemos con el alma. Pues nada más, que tengo que despedir, ¿no, Alex? ¿Cómo va el rollo? Sí, tienes la lista de los que tienes que listar. No, la lista de suscriptores en Twitch es bajísima, porque señores, no os suscribís en Twitch, ¿qué pasa? Eso, o sea, renovad el Prime. El Prime, si tienes el Prime, tenéis que suscribirse en Twitch y así nos dan ahí los centimitos de vuestra suscripción gratuita, que no os cuesta nada. Pero bueno, le damos las gracias a Fonso Otero, a Kiki Virtanen, a Charlin, a Bonito Granate y a Breogán. Pues muchas gracias por estar suscritos en Twitch, porque la verdad que lo agradecemos mogollón y también agradecemos a nuestros mecenas en Patreon, que ya sabéis, si queréis apoyarnos en lo que hacemos estos días, pues durante la temporada, podéis apuntaros como mecenas en Patreon y aportando ahí un poquito al mes, pues tenéis algunas ventajitas, como enteraros lo que vamos a hacer en mayo antes de tiempo y pues apoyáis este maravilloso gran proyecto que tenemos, que vamos ya a 3 años y pico haciéndolo y aquí seguimos. Entonces, nada, que gracias a nuestros mecenas, a Rebeca, a Ruso Granata, a José María, a Alejandro, alias Liva Segueye, a Carlos, a Areses, a Miguel Ángel, a Mosque, que no quería saber decir el nombre, ya se lo dijiste. A Rafa, es verdad, a Rafa y a Juan, pues muchas gracias por estar ahí, por apoyarnos y por estar ahí siendo nuestros mecenas en Patreon. Y nada más, a vosotros los que habéis estado ahí, muchas gracias. También damos gracias, le mandamos un abrazo a Pablo Cacheda, que está ahí perdido a más de 800 kilómetros, trabajando, no está de fiesta, que lo sepáis, él falta con razón, y o al menos hoy. Otra hostia. Y nada, le damos las gracias también a, por un lado, a Manu Otero. Manu, muchas gracias. No sé si te referías a mí como el Darrito, no me dio por no, aquí. No, la verdad que no, fue sin querer, no. No, pero te lo dijo bien, porque luego, si no, luego los datos se manipulan. No. Aquí cada uno, esto lo hacemos porque nos gusta, lo queremos y podemos y venimos cuando podemos y cuando también nos apetece. Que le eches. O sea, no es otra cosa. Pues eso. Gracias, Manu Otero. El sábado en Pasarón, que cada uno saque su entrada y que busque a quien dársela. Eso, que Perry tiene dos entradas para preferencia, que os decían en el chat. Contactad con el hombre. Perry creo que está en Twitter también por ahí. Entonces, que se despedáis por Twitter. Y nada, pues también aquí Alex Davila, el director de la previa. Muchas gracias también. Bueno, pues gracias a todo el mundo por estar una semana más. Después de dos semanas de parón, intentaremos que sea un poquito más frecuente y que no haya tantos parones y sobre todo que se siga ganando los partidos de casa. Luego ya veremos fuera lo que pasa, pero por lo menos de casa hay que ganarlos todos. Y nada más, a los que habéis estado en directo, pues muchas gracias por estar un viernes más aquí en la previa con nosotros en directo. Los que os estáis en diferido, si os da tiempo antes del partido del sábado, pues también muchas gracias. Ya sabéis que, como siempre decimos, sin vosotros a otro lado, esto no sería tan divertido. Nos vemos mañana por Pasarón, ya sabéis, las partidas 7 de la tarde contra la Agrupación Deportiva Mérida. Y nada, que nos podéis seguir por Twitter, por Facebook, por Instagram y también nos podéis seguir por la calle. Muchas gracias por estar ahí. Yo he sido Manuel Quiroga. Un saludo, un abrazo. Hay que roerlo. Chao, chao. Chao. No hay música, señores, solo el cartelito.